Quería saludarlo en esta fecha tan especial donde 30.000 de nuestros compañeros han desaparecido y la obligación que nosotros tenemos hoy de reconstruir el tejido social que la dictadura militar borró de la Argentina. Es un tiempo difícil, pero bueno, los desafíos aún son mejores porque nos ponen en evidencia no solamente quiénes son los enemigos de la patria o los enemigos de la memoria del pueblo en conjunto, sino los desafíos también nos obligan a poder saltear todos estos obstáculos que tengamos. O sea que nuestros 30.000 desaparecidos siguen estando vivos en nuestra memoria. Un abrazo, compañeros, y a la radio La Mestiza. Un abrazo grande, César, y saludo desde Pergamino, la agrupación en Valcadri Pergamino.